Feliz sábado 14 de agosto. Es un día especial porque volvemos, de alguna manera volvemos a esta dinámica que solíamos tener aquí en Espiral, en la Resistencia Radio. Primero porque nos fuimos de vacaciones un tiempecillo. Segundo porque dejamos grabados, bueno, un par de programillas y después tomó la batuta Santiago Triana junto con Sergio Rosas, a quien les agradezco muchísimo, Santi. Les quedó muy bien ese programa de Cuba. Fue muy entretenido y de alguna manera se notó, al menos yo noté, que sí que eran o que son súper amigos. Y me da mucho gusto que Sergio Rosas haya participado y me sentí muy contenta cuando dijo que había escuchado algunos espirales. Así que dije, ¡oh, Sergio Rosas nos escucha desde el País Vasco! Ese saludo que le hiciste también haciendo gala, Santiago, de tu conocimiento de la euskera, de Euskal Herria, te quedó muy bien en general. Bueno, conocimiento poco a poco, la verdad. Les quedó bien el programa y muchas gracias. Ojalá que esto lo escuche Sergio, que estoy muy agradecida y estamos muy agradecidos porque hayan hecho ese recuento de lo que estaba pasando en Cuba, que era necesario contarlo y bueno, que los dos sabían un montón. Era evidente cuando los escuchábamos hablar que sí que manejaban el tema, ¿no? Muchas gracias por eso. Se siente bien estar de nuevo aquí en el Espiral. Y quería, antes de empezar, decir que, bueno, hoy es 14 de agosto, hoy es el cumpleaños de mi sobrina Itzel y quiero aprovechar para enviarle una felicitación. No sé si me estará escuchando, porque tal vez no, seguro estará comiendo pozole o una cosa deliciosa que hicieron mis hermanas y mi madre. Y feliz cumpleaños a mi sobrina Itzi, te quiero mucho. Y nada, buenos días, buenas tardes, Santi, ¿cómo estás tú? Bienvenido de nuevo, de vuelta a esta casa. Hola, Erika, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la gente que se conecta desde algún lugar del mundo. Ya nos dimos cuenta de que las ondas de Espiral llegan bastante, bastante lejos, felizmente. Así que, bueno, yo encantadísimo de estar hoy aquí de nuevo como número 2 del programa. Y qué bueno que ya volviste tú de tus vacaciones. Ya el sábado pasado hicieron como una retrospectiva. Una mezcolanza. Vamos a llamarlo una retrospectiva sobre esas vacaciones, que no dudo que en la que abundaron muchas risas. Así es, porque fueron con estos cracks, el José Pablo Díaz, que igual ha dicho que suele escucharnos, Santi, nosotros que lo creíamos ausente, y a Félix Kriner, fue un viajezazo a quienes pudieron haber escuchado, faltó muchas cosas de contar ahí, pero se iba a alargar. Hay grabaciones y grabaciones que era totalmente innecesarias de escuchar, así que gracias, Santi, por acompañarnos, y hemos elegido un temazo. Quiero yo introducir que empezamos este programa con una de las bandas favoritas de Santiago y de mí, que son Los Prisioneros, los chilenos, y que teníamos que empezar con esta canción que tantas veces también hemos cantado, Santi, ¿Por qué no se van? Hemos empezado con esta joyaza y hemos decidido hablar de estas canciones que se convierten o que se han convertido, porque esto viene de una tradición de hace muchas décadas y no solamente aquí en América Latina, de cuando las canciones se convierten en protesta, de cuando las bandas, los grupos, los compositores ven, escriben, componen con respecto a ciertas situaciones que están sucediendo en nuestros países socialmente, culturalmente. Y bueno, es un tema que nos gusta mucho y que yo específicamente iba en el coche con mi familia el fin de semana pasado y se escuchó esta canción. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria. Se llama La Madre Patria y es de este cantautor de Colombia, Santi Edson Belandia, que, claro, yo lo conocí por ti, ¿no? No sé si algún día te enseñé una canción y tú dijiste, ah, es de Edson Belandia, y tú entonces me dijiste cosas de este hombre, que es un proyecto, ¿no, Santi? ¿O cómo es? Porque es Edson Belandia y está, y la chica que ahora, maldita sea, no me acuerdo de su nombre. Sí, bueno, Belandia es un tipo muy particular. Es un músico muy, digamos, no es propiamente masivo, que no es que se escuche mucho en la radio, no sé, pero es conocido y tiene, o sea, es el creador de un proyecto que se llama, bueno, creo que ya ahora está más con esta mujer que tú mencionas y que tampoco tengo el nombre claro, lo vamos a buscar para mencionarlo correctamente, pero antes tenía un grupo que era Belandia y La Tigra, y con La Tigra es que este tipo y con sus amigos pues crea un género que lo llama La Rasca, que es una especie de mezcla entre rock con ciertos sonidos andinos. Belandia es de un municipio que se llama Piedecuesta en el departamento de Santander. De hecho suele referirse a Piedecuesta como RIP, R-I-P, como República Independiente de Piedecuesta. Y bueno, ese es un tipo muy... Primero muy crítico, muy transgresor, muy activo políticamente. Y segundo es muy, muy gracioso. Él tiene un desparpajo al hablar, al cantar. Y lo hace pues una persona muy particular. Y también una figura, digamos, popular, muy respetada y muy tenida en cuenta. Suele participar en Rock al Parque, ha participado yo creo que en varias ocasiones ha estado en Rock al Parque, y sí que es como un músico muy, es muy, muy, muy innovador. O sea, no creo que haya dos Belandias o alguien parecido a Belandia, y eso yo creo que es su marca de distinción. Yo creo que sí, lo que tú dices es, creo que fue esta misma canción, que es relativamente nueva, es un par de años, creo recordar, la de La Madre Patria, fue con la que empezamos a hablar de Belandia. Quiero recordar que es una canción pues, muy de su estilo. Sí, es Adriana Liscano, es el nombre de esta chica, que es Edson Belandia y Adriana Liscano, y que también hace poco, no recuerdo cuál fue el tema también que tratamos aquí, Santi, que pusimos este videoclip que es al mismo tiempo que videoclip de Edson Belandia y Adriana Liscano, es también un cortometraje de también un director colombiano, y que está, bueno, yo puse en ese programa, recuerdo que yo estaba impactada la primera vez que vi el video de esta canción, que ahora mismo tampoco recuerdo, pero que lo tenemos completito en un espiral, y que muestra esta violencia de la que fueron y son todavía víctimas muchos colombianos, principalmente, como siempre pasa, ¿no?, en todas las historias de nuestros países, Santi, que generalmente son campesinos los que menos tienen que ver también, no solamente los que menos tienen en aspecto económico, ¿no?, de recursos, sino también los más castigados, ¿no?, los que menos la deben, por decirlo de alguna manera. Y este video es impresionante porque es justamente el retrato de cómo en aquella época, que sigue teniendo su eco muy fuerte en Colombia, pues esto de cómo los paramilitares, la violencia en las zonas más alejadas de Colombia, en donde estaba ahí la presencia de paramilitares, en cómo los servicios inexistentes. Es tan poderoso, de verdad, lo que hace, al menos en este cortometraje, Edson Belandi y todo el equipo de personas que participan, que de verdad yo esa semana que quedé como totalmente en shock y puse esa canción. Y creo que por eso, cuando mientras iba ese fin de semana escuchando La Madre Patria, dije, oye, es que esa canción la pudo haber escrito también un mexicano, ¿sabes? Esta canción de La Madre Patria, que en un momento, o sea, acabamos de escuchar un pedacito, pero que la vamos a dejar completa, la pudo haber escrito cualquier mexicano. O sea, yo se las puse a mis hermanas y a mi madre y fue como de, es que todo lo que dice es cierto, ¿sabes? Que los mantenga su madre patria, porque es... Y, o sea, insostenible mantener a toda una clase política que ni está preparada, ni quiere estar preparada, que lo menos que hace es interesarse por lo que sucede en los países, y bueno, que es un total desmadre, ¿no? Y nada, que agradecerle a Santi, porque justamente me habló de esta peculiaridad de este cantante que se fue también. Me habías mencionado, Santi, que se había ido como a vivir, como a radicar a como una zona lejana y que tenía sí, este proyecto. Sí, él vive en una parte, zona muy rural, vive, o sea, está alejado, ni siquiera es un pueblo, sino que es una casa como casi en el campo, y allá pues vive con su familia, una vida muy bucólica, seguramente. Pero sí, ese es el estilo de vida. Y sobre el cortometraje que mencionabas, quisiera mencionar, se llama Desolvido, está en YouTube. Dura menos de 10 minutos y sí, es eso, es el retrato de uno de los tantos horrores de la guerra relativamente reciente que ha habido en Colombia. Sí, es sobrecogedor realmente, porque también los intérpretes, es una familia de tres miembros, un padre, una madre embarazada y una niña, que viven en alguna parte, que puede ser cualquier parte alejada del país, pues son atacados por los que tienen las armas, y no siempre son las armas legales, ¿no? Y pues pasan los horrores que pasan, ¿no? Y aquí en Colombia, yo creo que en muchos de los países más rurales de Latinoamérica, pues pasa lo mismo, que el conflicto a la larga es por la tierra, ¿no? La pelea que lleva, los conflictos que se desencadenan, y al menos aquí en Colombia, desde hace 100 años o más, tienen que ver con la tierra fundamentalmente. Así que sí, recomendado. Desolvido se llama, está en YouTube. Qué bueno que te acordaste del título, porque no me llegaba, y aparte es de verdad, esa semana que yo lo vi, recuerdo la cantidad de veces que lo quería, o sea, que lo compartí con amigas, con amigos, principalmente que no fueran de Colombia, ¿sabes? Porque es cierto que los colombianos tienen una noción de lo que está pasando, de lo que significa ver esas escenas, ¿no? Y a la vez la forma en la que está grabado en esta secuencia, como que parte del final, es de verdad impactante, y cuando lo ves desde un... A mí, o sea, quiero decir también que soy como algo... Mi caso es muy especial porque siempre lo he mencionado, no soy una conocedora de Colombia, pero la cercanía contigo, Santiago, me ha hecho tener ya ideas preconcebidas en mi cabeza, ¿no? De todo lo que me has contado, y de alguna manera estas imágenes que yo me he hecho de tu país y de la historia de tu país, y de pronto ver ese video, esos 9 minutos, es como que todo tiene sentido, todo lo que yo alguna vez he platicado contigo, lo que alguna vez hemos leído o lo que me has recomendado ver, escuchar, tiene sentido. Y tiene sentido, y creo que mientras más tiene sentido, más duele. Es como de hijos de puta, ¿cómo dejaron que pasara esto, sabes? Y claro, uno como extranjero empieza a pensar en su propio país y en su propia historia, y en cuántas veces estos hijos de la madre patria se han lavado las manos para que salgan totalmente impunes en las historias y en las tragedias de nuestros países. Así que vamos a dar paso a esta canción, que no es Desolvido, porque dura muchísimo, dura 9 minutos, y además porque Desolvido tiene que ser escuchada y vista a la vez. Así que ojalá que la puedan ver. Vamos a escuchar La Madre Patria de Edson Belandia, y espero que les guste muchísimo y que por ahí la recomienden también. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria, su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario: pague el mínimo salario al que necesite un puesto, evada todos los impuestos y apoye su candidato, pa' que agilice el contrato, dele coima al enemigo, si anulo dele al testigo y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria y su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria. ¡Sarmiento Angulo! ¡Sáquemelo tantito! En la casa de Nariño secuestraron al Estado, no quieren estudiantado ni universidades públicas, se rascan las partes públicas con la plata de la gente, y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas, no estudian ni aprenden nada, pero van pa' presidentes, que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria, que los mantenga su madre, su madre patria. Vengo con este merengue pa' decirle al policía que cante esta melodía, que se aprenda los pregones contra sus viles patrones, que al pueblo tienen amargo y ayudan a echar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos, que los mantenga su madre patria, que los mantenga su madre, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria. ¿Cuántas cabecitas se hacen? No, nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar. Bueno, estamos de vuelta en Espiral. Estábamos escuchando su madre patria de nuestro amigo y admirado Edson Belandia, a quien tuve ocasión de ver alguna vez. Fue muy casual. Estaba yo en el centro de Bogotá una tarde, ya anoche, aquí en Bogotá, en Colombia. Anochece muy, muy temprano. O sea, las noches aquí son muy largas. O sea, aquí a las 7 ya es de noche siempre. Noche negra, ¿no? O sea, no es que se esté poniendo el sol, no, ya a las 7 ya es negro. ¿Pero siempre, siempre? Siempre, siempre, sí. O sea, tal vez en las partes más al norte, en San Andrés, que ya está a la altura de Nicaragua, esa puesta de sol se retrasa un poco. Pero aquí en el centro del país se amanece a las 5:30 y a las 7 de la noche ya estás de noche. Eso, que una vez estaba por el centro de Bogotá, ya como a esa hora, y mira, una carpa por aquí, una tarima. Ah, resulta que se pone a cantar Belandia y pues es ovacionado porque Belandia es un tipo que la gente quiere mucho. Así que bueno, qué alegría, claro, traerlo. Y además, acabo de acordarme de esta canción, Santi, que hizo, bueno, que este pedacito como de, o sea, no sé si ya existía o la hizo para las protestas que se vivieron hace unos meses en Colombia. Y que cuando se cumplió, que, no sé si lo el estoy primer mes, bien. Sí, creo que eso. Era el primer mes. Igual cuando podemos escucharla por ahí mes, también porque genial, es súper cortita. Genial, la ponemos. Entonces, vale, vamos a escucharla, a ver si nos ayuda la producción a buscarla por ahí. Vamos a escuchar entonces a Belandia celebrar el mes del paro nacional en Colombia. Hace un mes que estoy en paro. Hace un mes que estoy en paro. Y si se hace menester, yo paro otro mes. Y si se hace menester, yo paro otro mes. Hasta que quiera a Brady, yo paro. Hasta que quiera a mi baby, yo paro. Hasta que quiera a Sibundoy, yo paro. Hasta que escuche el Pretty Boy, yo paro. Hasta que vuelvan los muchachos, yo paro, yo paro. Hasta que vuelvan los muchachos, yo paro, yo paro. Hasta que vuelvan los muchachos, yo paro, yo paro. Bien, ahí está Belandia con su estilo, su desparpajo, su encanto. Y bueno, insisto, qué alegría traerlo de nuevo y qué alegría saber que te gusta, porque no, ya te digo que no es un artista masivo aquí, no se escucha por las masas, es muy de nicho, digamos. Así que bueno, yo creo que queda perfecto para esta mezcla de protesta con actualidad latinoamericana que estamos tratando de conversar hoy aquí. Y en ese sentido yo creo que vamos a pegarnos un viaje más hacia el sur, ¿no? Que tú tienes por ahí algunas invitadas, sí, de latitudes más, sí, australes. Justo decidimos hacer este programa con un poco lo más actual, pensando en que esta, seguramente hay personas que nos estén escuchando y que digan, ¿cómo? ¿No van a hablar de Inti Illimani, de Víctor Jara, de Violeta Parra? Que estoy mencionando puro chileno, pero que de alguna manera viene de ahí el canto latinoamericano. Vamos a ir poco a poco, pero sí queríamos como resaltar esto, ¿no? Que se siguen haciendo cosas, que la historia de los conflictos sociales siempre tiene un soundtrack. Y es bien bonito también analizar cuando escuchas una canción y te enteras un poco de lo que estaba pasando alrededor, es también hasta como que sabe más rica la canción, como que te gusta más, ¿no? Y si el grupo te sientes hasta más identificado, lo que decías ahora de Edson Belandia, ¿cómo no? O sea, ¿cómo la gente no va a querer en Bogotá Edson Belandia si canta lo que canta, ¿no? Que canta lo que muchos quisiéramos gritarles a la cara a muchas personas. Así que sí, yo quiero hablar de las hermanas Yorca, que tuve la oportunidad justamente hace un año. En agosto del 2020 pude entrevistarlas para un reportaje hecho para El País, específicamente justamente porque yo tenía la teoría de que hay una cosa muy profunda de los chilenos y de los movimientos sociales con la música y que de alguna manera siempre, siempre sin excepción, todo lo que pasaba socialmente siempre trascendía a su música y a sus expresiones culturales. Prueba de ello es el colectivo de Las Tesis, que hicieron mundialmente famoso este canto o este himno que ya es en todo el mundo, el del el violador eres tú, y en realidad no sé cuál es el título, pero bueno, que Las Tesis tuvieron una repercusión mundial y sale precisamente de las protestas que ellos le llaman el estallido. En Chile, tú te refieres a estas protestas específicamente porque cada año, desde el regreso a la democracia, en Chile hay protestas cada año de todos los sectores, principalmente de los estudiantes, pero en las del 2019, los chilenos y las chilenas se refieren a esto como el estallido social. Y el estallido social tiene un origen, ¿no? Tiene un cúmulo de músicos y de músicas y de bandas que empezaron a tocar, que iban ahí, que sacaron canciones. Y hay, de hecho, hay un par de libros, hay muchos trabajos que se hicieron explicando, de hecho, tuve la oportunidad de hablar con algunos de los que escribieron un libro de relatos, en donde era un libro en donde la teoría comprobada era que la música profetizó el estallido social del 2019. Entonces me parecía algo increíble porque era como todo lo que pensaba, al fin creo que se acercaba a la realidad. Y las hermanas Yorca son un ejemplo, son dos hermanas de San Bernardo, una comuna alejada en la periferia de Santiago, de la capital, que son maestras de música en un colegio. Y bueno, estas hermanas Yorca, lo que hacen, son muy pequeñas, tienen menos de 30 años, están 21 o 22, son súper talentosas y ellas hicieron esta canción que de alguna manera sintetiza lo que estaba pasando en Chile hace algunos años, se llama La Canción es Protesta y también tiene por ahí un guiño a Violeta Parra, que va a ser como nuestra forma de adentrarnos a lo que sucedía hace algunos años. Si ustedes tienen la oportunidad también de ver el video de esta canción, que es La Canción es Protesta de las hermanas Yorca, bueno, obviamente no van a reconocer a muchos porque son muy de nicho las músicas que están ahí, que son la mayoría son puras mujeres, músicas chilenas, pero se observa también en ese video como esta unidad que existe en torno a un movimiento social. Van a poder ver a Camila Moreno, que es una cantautora chilena también. Por ahí están Dulce y Agraz, que es la vocalista de Dulce y Agraz. Ven el video y hay un montón como de chicas con proyectos musicales independientes, pero que se han juntado para hacer este video de la protesta. Es muy bonito. Ojalá que les guste la canción y que se animen a ver el video. Esto es Yorca y es La Canción es Protesta. Nunca sé cómo se parte una canción. Solo sé que despertó la gente. Hola, somos Yorca y quisiéramos entregar esta canción como mensaje porque la normalidad que quedó atrás antes del 18 de octubre, en esa normalidad nosotras no existimos y necesitamos que tengamos representantes para que esta nueva asamblea constituyente nos incluya y nos incluya como mujeres y como pueblo plurinacional. ¿Porque esta revolución va a ser feminista o no será? Nunca sé

Bueno, estamos de vuelta. Acabamos de escuchar esta canción. Ojalá que hayan visto y se animen a ver el video de Yorca con la canción Es Protesta, y que este título tiene mucho que ver con una canción de Violeta Parra en esta época del canto latinoamericano. Y bueno, nos vamos adentrando un poco más a la historia, ¿no? Fíjate, Santi, que estaba justamente leyendo que, si bien tenemos nosotros el recuerdo de los 60s y 70s aquí en América Latina, de estas canciones que se hicieron un poco en respuesta a las dictaduras militares o a la situación política y social que se vivía, es cierto, y no hay que dejar de mencionar, y aquí seguramente tú vas a ser un expertazo, a los que hicieron también del otro lado, del lado yanqui, estas canciones, ¿no? Que luego se convertían en poemas, o poemas que hacían canciones, y que mira qué sorpresa que un tipo como Bob Dylan, que cantaba lo que cantaba en la época en que le tocó vivir, después fuera acreedor de un premio Nobel de literatura, ¿no? Que fue como de ¡voilà! Todo lo que hizo, todo lo que compuso, toda su trayectoria musical, pero también literaria. No hay que dejar de mencionar esa generación, Santi, de tipos en Estados Unidos que hablaban como de la vida rural, de irse a otro sitio, de encontrarse en otro sitio. No sé qué opines de esto antes de pasar de lleno a América Latina, que es como de donde más nos gusta hablar. Sí, bueno, el premio Nobel de Bob Dylan, que fue tan, tan polémico en su momento, lo ganó en 2016, creo. Y bueno, había gente con argumentos muy buenos a favor y en contra, pero uno de los que más me llamaba la atención a favor es que de alguna forma Bob Dylan es como un juglar del siglo XX para Estados Unidos. Y claro, uno se pone a fijarse en lo que ha hecho Bob Dylan desde que comenzó su carrera por allá a principios de los 60 hasta, bueno, ahora está más dedicado a hacer giras y cosas así. No sé ahora mismo en pandemia cómo estará el asunto, yo creo que estará retirado casi. Pero la influencia de Bob Dylan incluso en artistas latinoamericanos, o sea, uno ve a Bob Dylan influyendo en tipos como Joaquín Sabina, por ejemplo, de manera muy, muy clara. Y también, bueno, de aquella época, Bob Dylan estaba muy en los hombros de Woody Guthrie, que era un cantautor de folk antes, o sea, es casi como el padre artístico, exacto, de Bob Dylan. Y es como el padre artístico también de los este movimiento a tocar de protesta. Este tipo de canciones. Sí, y también de aquella época está Joan Baez, por ejemplo, que también bebe mucho de la música latinoamericana, ha cantado mucho canciones, pues ha versionado a Violeta Parra, ha cantado con Mercedes Sosa también. Bueno, eso es más o menos también para darnos cuenta de que a pesar de esa frontera infranqueable muchas veces del idioma y de la cultura que hay entre Estados Unidos y Latinoamérica, pues casi que en muchas ocasiones estaba palpitando cosas similares. Así que también vale la mención a Bob Dylan, a quien admiramos muchísimo en este programa de Espiral. Y también mencionar, Santi, que por ejemplo, y es un programa que un Espiral que ha quedado pendiente con Lucas Font, con nuestro amigo catalán, porque en España se habla poco, en realidad se habla poco, o sea, es un poco más común hablar del canto latinoamericano, la canción de protesta, y pensar en Víctor Jara, en Violeta Parra, en Mercedes Sosa, en un montón de, en realidad sí son un montón de artistas, principalmente sudamericanos, pero tú piensas en España y a menos de que seas como muy docto, muy cercano, puedes aventarte más de 5 nombres de cantautores que hablaban de o que hacían este tipo de canción protesta. Y por ahí alguna vez, y esto es como un llamado para Lucas Font, si nos estás escuchando, para hacer realidad ese programa, Santi, de hacer un programa de la canción protesta en España, que tiene sus representantes y que tiene muchos, o sea, y que tiene gente que lo que hizo fue cantar principalmente contra el franquismo. Y desde sus comunidades autónomas, que significa casi casi decir desde su país, porque había gallegos, había vascos, había catalanes, había sevillanos, y todos cantando como con su propio estilo, con su propio idioma en la mayoría de los casos. Y era interesante, ¿sabes? Porque en realidad esto casi no sé, o sea, yo no podría decirte un nombre, Serrat, que yo creo que será como lo más comercial, por así decirlo, de toda esta corriente, pero estaría interesantísimo hablar del contexto de España, de cómo, qué, o sea, sí que era el franquismo, pero ¿cómo, qué componían? ¿Cómo lo hacían? Es bien interesante. Yo pienso en un caso más allá de Serrat y un caso que a mí me gusta y a ti te gusta mucho, que es el de Luis Eduardo Aute, que tiene, por hablar de un caso específico, una canción que se llama Al Alba, que compuso todavía en los últimos años, ya en las postrimerías del franquismo, y que se convierte en un himno de protesta contra las últimas ejecuciones que hubo bajo el régimen de Franco. Pero pues obviamente por la censura, una censura supremamente férrea, pues no podía decirse directamente. Entonces esto se adornaba, o no digamos adornaba, pero sí se disimulaba la protesta que se quería hacer, y Al Alba se convierte en un símbolo, en un himno del antifranquismo, clarísimamente. Y otro caso es el de Cecilia, que de su muerte se cumplieron en estos días, no sé si fueron, a ver, voy a... 45 años, el 2 de agosto murió en un accidente. Ella tiene una canción, una de sus más famosas, que es Mi querida España, y la canción dice algo así como: mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, pero que lo que quería ocultar era esta España viva, esta España muerta. Y bueno, uno la escucha y a la luz de lo que sabe uno que es el franquismo, puede hallarle mucho sentido. Así que sí, yo también hago ese llamado a Lucas Font, desde donde quiera que esté, que tenía su pierna mala. Espero que ya se esté recuperando y que por fin pues vuelva a estos micrófonos de Espiral que tanto le quieren y le echan de menos. Y le necesitan. Sobre todo. Sí, ¿qué te parece, Santi, si escuchamos un poquito de esta canción de Aute, de Al Alba? Porque yo recuerdo también esa lectura que hacías. Vamos a poner una parte y porque uno pensaría que, bueno, es que Aute es un genio, ¿no? Entonces, todas las canciones que tiene, en realidad, o sea, no es exageración, de verdad, si por ahí no a alguien dice, ay, no, guácala, no quiero escuchar Aute, denle una oportunidad, de verdad, que es buenísimo y está lleno de referencias, o sea, de verdad, uno tiene que ser más o menos haber leído, escuchado un poco, visto un poco de mundo para poder llegar a entender que era un genio. Así que vamos a poner un pedazo de esta canción que cualquiera pensaría que es de amor y de romance. Así que vamos a escuchar un poquito de esta canción. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Estamos de vuelta otra vez en Espiral. Estábamos escuchando una de las canciones tal vez más famosas del gran Luis Eduardo Aute, que nos dejó sin su latido hace algo más de un año, fue en abril del año pasado, en plena pandemia. Y Al Alba, que es un himno del antifranquismo, que como bien decía Erika hace un rato, pues pareciera ser una canción de amor, para dedicar, no sé, a la pareja de toda la vida, al amor de la vida de un hombre, pero en realidad mirándolo así como a contraluz, pues esconde mucha, una crítica enorme necesariamente velada por las dificultades que implicaba la censura en aquella época, pues una crítica al régimen y a esa forma tan canalla como agonizaba. Y ese es el gran Luis Eduardo Aute, que sí, que no, yo creo que no tiene presa mala, como dice una publicidad de un asadero de pollos aquí. Sus canciones. Yo creo que no tienen desperdicio sus canciones. Y son, en general, yo a veces critico mucho que ahí se cae en cierto facilismo al componer y al tratar de buscar la rima y la forma como suena la música por encima del sentido propio de la letra. Yo creo que Aute cumple a cabalidad con ambas cosas. O sea, las canciones de Aute tienen mucho sentido, mucha poesía, muchas referencias, son muy ricas, y Aute también es uno de los personajes probablemente más admirados de Espiral. Sin duda. Bueno, pues vamos a entrar un poco ya de lleno al tema América Latina. Hemos decidido, para quien nos esté apenas escuchando o quiera retomar un poco el hilo de lo que llevamos hablando, de la canción protesta, de cuando una canción o varias canciones o bandas enteras se convierten en los voceros, en los portavoces de este descontento. Y es muy poderoso porque no solamente es una expresión cultural que suena bien o que no suena bien o lo que sea, sino que en verdad se convierte parte de algo que va más allá, ¿no? Yo sí soy muy de creer en estas experiencias sensitivas y yo quiero platicar esta cosa que me pasó, y vamos a entrar ya de lleno a estos maestros del canto latinoamericano. Cuando yo estuve la primera vez en Chile en una protesta estudiantil allá en 2011, yo recuerdo que antes de irme pude escuchar, yo no sabía muchas cosas de Chile, mucho menos de su música, y antes de eso yo escuché por un azar extraño Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara, y yo la escuchaba, y recuerdo esa primera vez que la escuché, se siente tanta tristeza, un poco ese efecto que tiene al ver y escuchar la canción de Desolvido de Edson, que te quedas como si te hubieran clavado algo. Yo sentí eso con Te Recuerdo Amanda, y era como una tristeza de decir, no sé de lo que habla, sé más o menos lo que me está contando, pero es muy triste, ¿no? Yo no entendía por qué era tan triste. Y cuando llego a Chile y la primera protesta a la que voy, se cantó, o sea, fue de ponerse la piel chinita. Imagínate tú, en medio de una protesta, como las protestas son en Chile, que a los 10 minutos que empieza una protesta te empiezan a tirar gas lacrimógeno, empieza a haber barricadas, es totalmente violenta, de pronto empieza a ser como un universo paralelo, y no pueden llegar todos los... Era estudiantil esta marcha, y de pronto todos los estudiantes no pueden llegar hacia la vanguardia, ¿no? Hacia donde está todo el escenario, en donde había artistas invitados muy de izquierda, muy combativos. Solamente alcanzó a llegar uno, había una barricada, ya se observaba a lo lejos como el humo del gas lacrimógeno, y de pronto, en medio de todo ese desorden, de todo ese caos, hay un silencio y empieza a sonar Te Recuerdo Amanda, que ¿de qué año es esta, Santi? ¿Es de los 50, 60? No sé, es viejísima esta canción. En 2011, escucharla, que todo el mundo guardara un silencio con las primeras notas de la guitarra de Víctor Jara, en medio del gas lacrimógeno, con tus ojos, bueno, quienes han experimentado los efectos que causa el gas lacrimógeno en el cuerpo, la verdad es que es muy doloroso, te empieza a chillar los ojos, te empiezan a arder horrible, tienes que taparte la nariz, y en medio de toda esa multitud, de toda esa fuerza que te da la otredad de estar con otros marchando, gritando, que suene, sonó Te Recuerdo Amanda, y fue uno de los momentos más mágicos que he experimentado en mi vida. Yo dije, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué es esto? Chicos de 15, 14 años entonando, o sea, de todas las edades, pero principalmente de estas edades, entonando Te Recuerdo Amanda, o sea, una canción de hace décadas. Y fue tan, dices, esto es un himno, esto es el himno que está cantando esta gente en 2011 por algo que reclamaba de fondo Víctor Jara hace 40 años. Y fue una cosa espectacular, ese es como el poder. Así que vamos a entrar de lleno a esa parte de la historia, ese origen, Santi, con tus propuestas y también con tu opinión. Bueno, sí, solo por complementar ese dato que decías, Te Recuerdo Amanda desde el año 69, y como dato curioso, Amanda y Manuel, que son los protagonistas de la canción, pues son los nombres de los padres de Víctor Jara, ¿no? Y sí, bueno, no nos vamos a mover mucho de Chile, porque en Chile yo creo que está o nació, bueno, es que no podemos hablar solamente de una persona, sino de una familia, que también es una de las familias más Uy, uy, admiradas uy, uy, uy. en Espiral. Los Parra, claro, que hemos hablado tanto de ellos. Aquí, sobre todo de Nicanor Parra y de Violeta Parra, que es a quien queremos traer hoy aquí con una canción que se llama La Carta, que es, de alguna manera sucede con La Carta, siento yo lo mismo que pasaba con Te Recuerdo Amanda, que la cantaba Víctor Jara en el 69 y hasta poco antes de que lo asesinaran, pero seguía siendo un himno porque seguramente los chilenos sentían que seguía teniendo vigencia en 2011. Pues con La Carta siento yo que pasa algo similar. La Carta se dio a conocer o fue publicada después de que Violeta Parra muere en el año 67. Y hay un par de versos. Vamos a escuchar la canción completa en un momento, pero hay dos versos que yo sí quisiera resaltar porque no sé si mi recuerdo está mal o me lo he imaginado o me lo he soñado, pero yo siento que en muchos muros, en muchas paredes, ha aparecido un rayón. Esto que escriben después de una manifestación con pintura, dos versos de la carta que es: los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Yo creo que esos dos versos, por no decir que toda la canción, pero esos dos versos sobre todo tienen una vigencia enorme después de haber visto, y yo que lo pude ver aquí en Colombia desde abril y en mayo y parte de junio, la violencia policial que había, la represión deshumanizante contra los manifestantes, era justamente ese plomo de la milicia a los hambrientos que en un país donde la mitad de la gente está en pobreza, donde el desempleo está subiendo a niveles alarmantes, donde hay un desgobierno absolutamente desconectado, donde hay una moneda que está devaluándose a niveles asombrosos, y eso que quienes tienen el poder hoy en día nos prometieron que no seríamos como Venezuela. Pues yo creo que la carta de Violeta Parra, y qué bueno traer a Violeta Parra aquí, que donde quiera que esté, ojalá esté escuchando Espiral, y su hermosa Ojalá. canción que se llama La Carta y que dice así. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De manera pomposa, quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación, sí. suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios. Y... acabamos de escuchar esta canción maravillosa que se llama La Carta, de Violeta Parra, y que Violeta Parra es una gran figura en muchos sentidos. Es muy valorada, obviamente, en Chile. Es muy retomada por todo lo que ha, por todo lo que escribió, por cómo fue su vida, por todo lo que hizo, ¿no? El arte que hacía, no solamente cantando, tocando la guitarra, componiendo, sino estos bordados que hizo, que fue, creo que, la primera latinoamericana en exponer en el Louvre, sus cuadros, de sus tejidos. Y cuando uno revisa su vida, ahora que decías, Andy, de esté en donde esté, esta película que se llama Violeta se fue a los cielos, de verdad, es muy didáctica, te enseña su vida y te enseña su dolor, ¿no? Violeta, que se suicidó, y que este final trágico de las grandes personas, de esas personas que tú dices, ay, ¿por qué se murió, ¿no? Una persona tan maravillosa que da tanto de sí misma, y que termine así, un poco, es un final trágico, pero que también al mismo tiempo tiene que ver con el nivel de intensidad que tenía en su arte. Así que es maravilloso siempre tener a Violeta Parra en esta espiral. ¿Y qué más? ¿De qué más vamos a hablar? ¿Qué otras canciones tienes por ahí guardadas, Santi? Bueno, vamos a pasar la frontera, pero hacia el oriente, desde Chile vamos a pasar la cordillera, ese monstruo que nos vigila aquí, que duerme a lo largo de Sudamérica. Y vamos a llegar a la Argentina, aunque bueno, igual en realidad este viaje empezaría en Italia, porque este señor que íbamos a presentar ahora nació en Italia, se crió en Argentina, de hecho tuvo que salir huyendo porque ya estaba en la lista de los próximos a ser asesinados en los tiempos de la dictadura, y que por alguna razón tiene una afinidad especial con Colombia y tiene, de hecho, la ciudadanía colombiana y se refiere a nosotros como paisanos. Y claro, que es un paisano. Y qué honor que don Piero de Benedictis, sea un paisano mío y un paisano en general de los latinoamericanos. Es un tipo muy... que trasciende, yo creo, las fronteras. Y he elegido esta canción en un concierto, en una versión que a mí me gusta mucho, que se llama Las cosas que pasan. Que yo creo que pasa un poco lo mismo que con Víctor Jara y con Violeta Parra. No tengo idea de qué año es esta canción, voy a buscarlo ahora mismo. Pero las cosas que narra Piero en esta canción, que tiene un tono como medio jocoso, pero a la vez es como inquietante, que pasen estas cosas que pasaban hace 50 años. Siguen pasando hoy en día de muchas formas, ¿no? Y hay una parte especial que me gusta, ya la vamos a escuchar desde luego, que dice, pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Es una crítica bastante directa y que le acarreó en su día muchos problemas al gran Piero. Entonces vamos a escuchar esta canción, Las cosas que pasan, en una versión en concierto. Y el hecho de que al principio dice, qué lindo era sentarse en la mesa de un bar y ver a Buenos Aires. La canción dice, ver a Buenos Aires pasar y pasar. Aquí dice, ver a Buenos Aires o Medellín o Bogotá. Lo cual quiere decir que lo que pasa en Buenos Aires, pasa en Medellín, pasa en Bogotá, pasa en Lima, en Ciudad de México, en Asunción, en Montevideo y donde quiera que te imagines. Así que aquí está, Las cosas que pasan, de Piero. Seguimos ahí, ¿eh? Qué lindo era sentarse en la mesa de un bar y ver a Buenos Aires o Medellín o Bogotá pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta. Un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días.

Y se mantiene muy jovial él. Sus setenta con y ese tantos, cabellazo. Tiene un pelazo increíble. Eso sí. Aquí, tanto como Luis Eduardo Aute y Violeta Parra, miramos los buenos cabellos. Y Piero tiene uno de ellos. Se le ve muy jovial. Eventualmente hace giras. A Colombia siempre la tiene muy en cuenta. No tengo muy claro dónde está afincado. No sé si vive aquí en Colombia. Yo creo que vive en Argentina, pero no estoy muy seguro. Y bueno, Piero tuvo muchos problemas en su día con la dictadura. Como decía hace un rato, pues estuvo a punto de ser asesinado, pues desaparecido o lo que sea que pudiera pasarle. Así que vivió una época, una temporada larga en España, como también retirado haciendo oficios del campo, cultivando frutas, en una época muy, muy de introspección también. Y luego, al ver su vida en peligro, casi que siente como hace un cambio de la música que estaba haciendo, y es en esa época que lanza un disco que para mí es maravilloso, porque aparentemente, no aparentemente, es un disco de niños, pero yo creo que se cuentan por montones los adultos que hemos disfrutado y seguimos disfrutando de las canciones que están en el disco de la Sinfonía Inconclusa en la Mar, que es del año 73 y que ya es un Piero. Es otra faceta de Piero que antes, digamos, no se conocía por su activismo y por sus críticas, sus protestas, pero que sí, yo creo que merece mucho la pena escuchar ese disco infantil de la Sinfonía Inconclusa en la Mar, del gran Piero, a quien también admiramos muchísimo aquí. Pues qué genial, Santi. Vamos a ir cerrando después de esta cátedra sobre Piero. Sí, es cierto, hay que escucharlo más. Hay que traerlo más también aquí a Espiral. Muchas gracias por traerlo, Santi. Y vamos a ir cerrando este programa porque se nos ha ido muy rápido el tiempo. Podríamos hablar horas y horas, incluso, Santi, ahora pensando en todo esto de... Claro que si se dan cuenta es común o es un síntoma que todo tenga que ver, ¿no? Al final, que las canciones que suenan en México, en Colombia, siempre las tragedias son cíclicas y de alguna manera también estas canciones que pueden ser el soundtrack de cualquier país, ¿no? Yo lo recuerdo, por ejemplo, Molotov. Molotov ha sido como muy una banda de rock, por así decirlo, muy presente en toda América Latina. La versión Vergabarat, un poco más presente. Esto de el señor Venganza, señor Cobranza es, ¿no? Señor Cobranza. Señor Cobranza, que también se escucha en las manifestaciones en Chile. O sea, es como... Es un poco reafirmar todo lo que hemos comentado en nuestros espirales, Santiago y yo, ¿no? De cómo nos pasan exactamente las mismas cosas y por eso nos hermana tanto la música, porque hablan de cualquier cosa que le puede pasar. Por eso yo decía lo de Edson, ¿no? Esta canción de Su Madre Patria, es que la escucha un mexicano y se la dedica a políticos mexicanos. Entonces es interesante cómo nos hermanan las causas que tienen de raíz una tragedia. Vale, pues no sé si quisiera cerrar con alguna canción en especial o seguro que hemos dejado a mucha gente fuera. Este programa yo creo que daría para un programa de 2 horas, como aquel que hicimos de rock en español hace unos meses. Voilà, yo creo que hay que hacer una segunda parte, ¿eh? Genial, vamos a hacer una segunda parte de este programa. Y mientras tanto, ¿qué tal que nos vamos con algún clasicazo, ¿no, Santiago? ¿Cuál? ¿Me estás preguntando a mí? O sea, tú sí, tienes un clásico en la cabeza y quieres que yo lo adivine. No, ya me iba a poner nervioso yo. No, tampoco soy tan así. No, algún clasicazo que podamos consensuar los dos, que pudiera ser, pienso en Mercedes Sosa, podría ser Mercedes Sosa. Estaba pensando en Mercedes Sosa, justamente. ¿Ves? Adivinaste, genial, salió bien la jugada. Muy bien, mira. Gracias. Vale, Santi, pues presenta la canción que viene. Bueno, esta canción originalmente es de León Gieco, el gran cantante argentino compositor, pero en esta versión... la canta en concierto con Mercedes Sosa, y es Mercedes Sosa quien, con su tremenda y potentísima voz, pues opaca absolutamente todo y le da el encanto a esta canción que tiene y que la convierte también en probablemente una de las canciones más bellas que se han compuesto en el mundo, en el ámbito de la música de protesta. Entonces, esta canción se llama Solo le pido a Dios. La canta Mercedes Sosa con León Gieco, y bueno, pues nos vamos despidiendo de una vez, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que se unen cada sábado en este espiral. Yo encantadísimo, como siempre, de estar aquí con ustedes acompañándolos este ratito de mediodía o, bueno, dependiendo de en qué lugar se encuentren en el mundo. Y por aquí nos estaremos escuchando seguramente. Ojalá que les hayan gustado un poco de las selecciones musicales que hicimos, que si no conocían a alguno de los artistas, que se acerquen a escucharlo un poquito más, que les den una oportunidad si es que no les sonaba. Muchas gracias. Vamos a hacer una segunda parte de este programa. Igual y podemos invitar a Sergio, a Lucas, a alguien más para que nos contribuya, porque seguro que tienen mucho que aportar. Así que muchas gracias y que tengan un gran fin de semana, un bonito sábado. Y abrazos para todos y para todas.